de vuelta de los servicios informativos de la cadena SER, de esta casa. Retomamos el testigo, los compañeros de Hoy por Hoy La Sierra, la sintonía de Radio Comarca de la cadena SER, y nos quedamos hablándoles de cultura, nos quedamos hablándoles de arte, el que podemos contemplar durante este mes de marzo hasta el 4 de abril, concretamente en el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, el San Juan de Letrán. La ubriqueña Ana Mari García expone unos cuadros con los que intuyo también, ¿no?, de alguna manera, pues se celebra que lleva ya 25 años pintando. Desde el 96 que se animara por primera vez hasta este 2021 en el que, como decimos, pues se estrena con esta exposición de un total de 24 obras. Ana Mari García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, qué bonita manera, ¿no?, de celebrar el 25 aniversario en esto. Bueno, esta a mí es que me la han puesto en bandeja, la verdad que yo no lo he buscado ni yo he ido a hacer una exposición. ¿Sí? Que fui, me dijo una conocida, me dijo que iba a exponer cuadros, que si a mí no me habían llamado, le dije que no. Entonces me fui al ayuntamiento y Eva me dijo que eso era para el concurso local de pintura. Entonces yo le dije que no, que yo no quería concursar. Dice, ah, ¿por qué no? Porque yo no me veo capaz de ir a concursar en ningún sitio. Yo, como digo, yo siempre quedo muy corto, no me duela. Que a mí me gustan los cuadros, verlos en la pared y ya está, me dice ella. Dice, ya ves qué más orgullo que el ayuntamiento tengo un cuadro tuyo. Digo, yo prefiero tenerlo en la pared mía antes que lo tenga el ayuntamiento. Está así de broma. Y me dice ella, ¿por qué no pones sola? Y ahí hay, en este mes de marzo, está vacío en el San Juan de Letrán. Anda, venga, que te había dejado otro día para pensarlo. Y yo no me lo pensé y al día siguiente le dije que sí. Oye, y bueno, lo has visto ya, evidentemente, ¿no? Se inauguraba el pasado sábado 6 de marzo, Ana Mari. ¿Qué se siente? ¿Cómo viviste pues ese día en que ves todas tus obras allí colgadas en ese San Juan de Letrán? Y bueno, imagino que acompañada, ¿no?, por los tuyos. Sí, sí, sí. Estuvo mucha gente, sí, muchos amigos y sí, y muy bien, muy bien. Yo vi los cuadros el viernes, el miércoles o el jueves, no sé, los llevé y quedaron muy bonitos puestos. Y ya después el sábado con la gente de Ana Ropa me sentí muy bien, pero vamos, que muchos nervios, porque eso yo no lo he hecho nunca y claro, nerviosa tela. Pero lo pasé muy bien, muy bien. Bueno, para todo hay una primera vez. Ana Mari, ¿de dónde te viene la afición? ¿Cómo te animas en el año 96, me decías, a pintar? Sí, pues no sé ni cómo. Yo desde chica, a mi padre le gustaba hacer dibujos y eso, pero claro, el pobre, trabajando y cogiéndole los años 40, tampoco era cosa de que él se pusiera a pintar, porque había que trabajar. Y yo desde chica me gustaba dibujar. Y yo hacía ya unos cuantos de años que había comprado un lienzo chiquitito y óleos y eso, y no sabía cómo. Entonces un día, pasando por la plaza, íbamos dando un paseo y vimos a Martés pintando el San Antonio. Y nos acercamos, y dice mi marido, dice, pues a ella le gusta pintar. Dice, ¿cuántos cuadros? Digo, ninguno. Ay, ¿eso cómo? Digo, porque no sé cómo empezar. Y me dice, ay, sí, ya empieza a dibujar, empieza a guarrear, después a pintar, y ya no me hizo falta más nada. Y yo ya sola empecé, y ya cuando me enteraba de que había un curso iba, lo mismo dibujo, que acuarelas, que yo me apunto a todo. Sí. Y de ahí para adelante, claro, yo no llevo 25 años pintando. Yo a lo mejor, por ejemplo, ahora, desde antes de la pandemia, yo no he cogido un lienzo, porque no tenía ganas. Pero eso son ganas, y o también que haya algún curso y me apunte. Fíjate que parece, ¿no?, como que desde la pandemia tenemos más tiempo libre y es curioso, ¿no?, porque te iba a preguntar que si ahora con esto de la pandemia pintabas más. No, nada, yo desde el 2019, que es el los últimos que tengo, por ejemplo, un parisino que tengo, ese es de los últimos y yo no he pintado porque es que no tenía ganas. Yo hago scrap, hago, a lo mejor me hago un bolso. Yo soy muy liosa, a mí me gustan mucho las manualidades, Y ya ves que tengo ahí tres lienzos muertos de risa, pero no. O sea, no los he cogido, ¿no? Que va por impulso, ¿no? Por lo que te apetezcan cada día, ¿no? Sí, O sí. cada mes. Sí, yo creo que a toda la gente le pasa lo mismo. Hay gente que tiene ganas hoy un día de hacer una cosa y mañana no la tiene y para. ¿Sabes? No, porque espera que la pintura para mí no es un medio de que yo vaya a comer de eso. Porque la verdad es que yo no vendo los cuadros. Y porque yo los quiero tener para mí. Pero que no sé, me ha antojado en este año y en el pasado ponerme a pintar, la verdad. No estaría yo muy buena. Oye, y me decías que a través de cursos, ¿no?, de pintores, sobre todo locales, es como, bueno, como vas aprendiendo, como vas evolucionando, Ana Mari. Sí, sí. ¿Quiénes son esos pintores o esos cursos que has dado? Pues han sido con Pepe Luis López, creo que fue el primero. Después estuve con Celia Páez, he estado con Logato, con Paco Rojas, con Estefanía Hernández Guerra. ¿Quién más? Ahora mismo, sí, no sé. Pero vamos. ¿Y vas cogiendo o vas aprendiendo un poquito de cada uno, Ana Mari? Cuéntanos. Sí, así va. Vamos, ya creo que te lo he dicho antes. Que si vas a dibujo, pues dibujo. Si vas a acuarela, que no, que verá, en óleo lo mismo pintaba Lobato, que pinta Paco Rojas, que pinta, por ejemplo, Pepe Luis López, pero son distintas técnicas, no es lo mismo. Lobato era espátula y los demás a lo mejor no. Paco hace de todo, pero bueno, yo lo que he hecho con él ha sido a pincel. Pero es eso, que con cada uno que va es de una forma distinta como pinta. ¿Y con cuál te sientes más identificado, Ana Mari? Yo qué sé, Lobato y Paco me gustaron mucho. Lobato el pobre ya no, pero la pintura de Paco me gusta mucho. Y los retratos también, pero vamos, con los retratos hay que tener mucha mano. Sí. Oye, y en cuanto a la exposición, Ana Mari, me decías que coloquialmente me decía fuera de micrófono que es un batiburrillo, ¿no? Y yo creo que cualquiera de Urique nos va a entender si le decimos que esto es un batiburrillo de obras, ¿no? Cuéntanos. Sí, pero claro, es por eso, porque como son unos cuantos, si a lo mejor yo pintara sola, que no pinto casi nunca, pues a lo mejor me había ido por una forma de pintar, pero claro, como yo voy a cursos, pues cada uno tiene su forma de pintar y yo me adapto a como me van a enseñar en ese momento. Sí. Oye, ¿y esta experiencia de exponer, cómo la valoras? Pues muy buena. ¿Sí? Me ha gustado mucho. Yo por la cabeza no se me había a mí pasado que yo fuera a exponer las obras mías, pero bueno, ahí está. Yo, por la imaginación en la vida. Oye, y a raíz de esta exposición, ¿te han entrado ganas de coger los lienzos, como dices, que tienes ahí parados en casa y de ponerte a pintar? ¿O de momento lo dejamos ahí? No, sí, que me han entrado ganas. ¿Sí? Sí, de cogerlos otra vez. ¿Y cuándo te vas a poner, Ana Mari? De aquí a nada me pondré. Lo que pasa es que ya no van a estar para ponerlos, porque van a estar mojados todavía. Bueno, pero que eso necesita tiempo. Claro, pero bueno, de cara a otra exposición, no sé, ya en 2022, cuando encarte, ¿no? No sé yo. Eva me dice, bueno, expones aquí y ya después te vas a la Unidad España. Digo, uy, no, aquello es muy grande. Aquello es muy grande para vos, yo no. Uy. Hombre, pero es buen sitio para exponer, ¿eh, Ana Mari? Uy, pero que yo qué sé, necesitaría el doble, porque yo, los míos no son cuadros muy grandes. Los míos son más bien pequeñitos y claro, aquello para rellenarlo necesita, aquello muy grande. Pero mira, hay un truco que están haciendo mucho y es coger a un amigo o una amiga y exponer conjuntamente. O sea, que seguro que tienes alguien con quien puedas exponer. Bueno, eso a lo mejor sí. Eso sí podría ser, porque sí que los he visto, es verdad. Que he visto hace poco, vinieron a exponer con fotografía, creo que de Madrid, y vinieron dos personas y lo hicieron entre los dos. y así a lo mejor. Pero bueno, yo qué sé, una vez que ya la gente ha visto lo que yo pinto, no sé, tendría que venir la cosa muy bien dada, como por ejemplo ahora, que ha venido todo bien, porque es que ahora mismo no sé, bueno, pero vamos, gente hay, y amigos hay para hacer eso algún día, pero bueno, eso yo creo que muy lejano está. Bueno, o a lo mejor no tanto, ¿no, Mari? ¿Quién sabe? De todo modo, exponer en el San Juan de Letrán, bueno, no es poca cosa, o sea, que es un sitio muy bonito y la verdad que, bueno, representativo del municipio, Ana Mari. Sí, ha quedado muy bonito. La verdad es que sí, han quedado los cuadros muy bonitos puestos. Bueno, pues... Y yo, sí. Y tú no, encantada, perdón, ¿no? ¿Qué? Y tú encantada, digo. Sí, sí. Sí, y así ellos los hemos estado poniendo los cuadros. Entrando a mano izquierda, está el primero, y después ya vas dando la vuelta hasta el último, que van más o menos por fecha. Sí, están ordenados cronológicamente, digamos. Sí, más o menos, sí. O sea, que ahí también podemos ver tu evolución en la pintura, ¿no, Ana María? Sí, los he puesto más que nada por eso, porque uno del 96 no lo iba a poner con uno del 2005, no me gustaba porque ni la técnica, verá, aunque la técnica sea la misma, porque, por ejemplo, sea óleo, pero no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, claro, digo, mira, lo voy haciendo así, lo voy poniendo así, yo creo que han estado bien que se hayan puesto así. Oye, ¿y ves la evolución y te gusta lo que ves, Ana Mari, o eres muy exigente contigo mismo? Soy exigente, pero en el año 96, lo que pinté, por ejemplo, yo pienso que demasiado, porque, claro, al no tener ni estudios ni tener de sobrepintura, yo creo que bastante roja fui. Y ahora igual, yo veo, por ejemplo, un parisino y digo, ¿y eso lo he pintado yo? Yo qué sé, no me parece. Bueno, pues sí, créetelo que bueno, son 24 obras de Ana Mari González las que se pueden ver, como decimos... Ana Mari García, Ana Mari García Rodríguez, se pueden ver hasta el 4 de abril en ese Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. Ana Mari, no sé si quiere añadir algo más. No, nada, que quien no haya ido, si quiere pasarse por allí, los horarios son los de siempre de San Juan y ya está, que yo me alegraría, yo... He dicho que a mis conocidos que no han estado, yo le he dicho que si quieren que me den un toque y subo con ellos. Y ha habido gente que me ha dicho que sí, que cuando suban, que ya ves, yo estoy aquí al lado, que no, que tampoco tengo que venir de muy lejos. Y nada, si quieren, pues me acerco con ellos, porque yo no estoy allí todos los días. Yo voy a dejar a David, el muchacho que está allí, yo lo dejo y ya está. Y el que está allí y el que enseñé, que de entra para adentro y ya está, claro, como está sí. Hasta ahora. Pues vamos a recordar que el San Juan de Letrán cierra los lunes, es el día de descanso, y luego de martes a sábado está abierto en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía y por la tarde de 4 a 6, y los domingos en horario solo de mañana de 10 a 2. Allí pues se pueden ver, como decimos, la exposición de pintura de Ana Mari García Rodríguez. Ana Mari, ha sido un placer estar contigo estos minutos en el día de hoy. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente, gracias a ustedes.